con motivo del 75º aniversario del nacimiento del gran dirigente Kim Jong-il, publicaron el boletín conjunto Nacimiento de la Kim Jong-ilia. El Comité Preparatorio Quiniano por el Día del Sol y el Día de la Estrella Luz y la Asociación de Kim Il-sung-ia y Kim Jong-ilia de Guinea. El material da a conocer detalladamente la historia de nacimiento de la flor de honor Kim Jong-ilia y sus características, y señala que la significación y el valor de la Kim Jong-ilia están en que ella representa completamente la grandeza del dirigente Kim Jong-il y afirma que el color, hojas y tallo de la flor se destacan para ser la flor del gran hombre.